que nos escuchan en la radio y, no, y viene, son coches de 3, 4, 5 mil euros. No los tenemos. ¿Por qué? Porque esos coches son antiguos y no se pueden financiar. Y aunque ustedes los paguen al contado, no los podemos vender. No tenemos tanta capacidad. Solamente vendemos coches para financiar. ¿Y qué documentación debe aportar el cliente? Solo tres cosas, señor Rivera. Solamente tres. El DNI. Sí. La última nómina. Ajá. Y el número de cuenta. El en algún cuenta. Caso, si la nómina es muy reciente y lleva poco tiempo, a lo mejor le aconsejamos que firme alguno de sus familiares con él, como segundo titular. La gente nos dice, ¿como avalista? No. Avalista, aval, es similar, pero significa que pones una propiedad como contraprestación del pago. Bueno, ¿y no, qué trámites no. debe hacer el cliente? ¿Trámites? Ninguno. Venir a Horizon Auto y probar el coche, relajarse y disfrutar, nada más. Relajarse y disfrutar. Viene, prueba dos o tres coches. Le voy a poner un ejemplo, como el otro día que vino Abigail, boliviana, un encanto de chica. Vino con su mamá, eligió el coche, lo probó, luego decidió cambiar de coche, probó otro, vino con el papá y con el hermano, se decidió por el tercero que probó. Trajo la nómina, el DNI y el número de cuenta. Y se llevó su coche. En 24 horas el coche estaba cambiado de nombre y se llevó un coche con 10.000 kilómetros. Fantástico, Elías. A propósito, ¿de qué nacionalidad son los clientes de Horizon Auto? Mire, la nacionalidad VIP nuestra siempre ha sido la de Ecuador. No me diga usted por qué. Si, siendo más colombianos en Valencia que ecuatorianos, nuestros mayores clientes son ecuatorianos. En segundo lugar, colombianos. Y ahora están apretando mucho en el ranking, que hay muchísimos, y tenemos una colonia de clientes fabulosos, encantadores, familiares, que se apoyan, que se traen unos a otros, venezolanos. Fantástico, fantástico. La familia latinoamericana elige... ¿Cuántos años hace que nos conocemos usted y yo? ¿21 años, 22? 21 años, así es. Así es. Fantástico, fantástico, Elías. Horizon Auto. Usted nos conoció siendo cliente, señor Rivera. Sí, señor. Fue de fe, mejor que nadie. Sí, sí, así es. Usted y su hermano, si no recuerdo mal, ¿no? Correcto, ¿no? Y además muchas personas que te he llevado también. Y claro, la verdad que la experiencia ha sido la misma, mire, positiva. Siempre le digo lo mismo, señor Rivera. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a los latinos. En estos momentos, más del 50% de la tienda más importante de coches seminuevos de Valencia son latinos y a mucha honra. Estamos súper contentos con su positividad, con su calidad de pago. ¿Pagan ustedes mejor? Perdone que lo diga así, que nadie me malinterprete, que los españoles. Los porcentajes de pago de los latinos son excelentes, por lo menos los que vienen a Horizon Auto, porque además todos se sienten arropados, todos se sienten a gusto, como en casa, nos traen a clientes, les reparamos los coches. Durante el año de garantía lo cubrimos todo, desde una bombilla hasta un pinchazo, lo que necesiten, baterías. La gente viene asustada, mire, ya lo tengo 10 meses, se me ha roto la batería. Usted sabe que ahora los coches, con esto del start-stop, se estropean mucho las baterías. Sí. Todos tienen la batería cubierta. Cambiamos 20, 25 baterías al mes. No importa. Cliente, Elías. Horizon Auto lo tiene todo cubierto. No buscamos... La garantía la tramitamos, la imprimimos el primer día, la firmamos, nunca la volvemos a leer. En 21 años que llevamos con latinos y 27 años que lleva abierto Horizon Auto, habiendo vendido más de 25.000 coches, cero denuncias en consumo. No ha habido ni un solo cliente que nos haya llevado a consumo. 21 años llevo conociendo. No, yo hablo de mi experiencia. En el mismo lugar, ahí en Foyos. Vamos a recordar, por favor, Elías, la dirección y la forma de contactar con Carretera Barcelona, Horizon Auto. 7. La antigua carretera. Empiezan por la Avenida Constitución, suben para arriba a San Miguel de los Reyes, siguen para arriba a los pueblecitos y enseguida... Al final de Foyos, antes de llegar al Balat, gigantesco, de color azul, Horizon Auto, de color azul, que decidimos porque nos gustó el color de los primeros permisos de residencia, porque al principio no era azul. Pero como hay gente... ¿Usted se acuerda? Sí. Los permisos de residencia que eran claro. Dos hojitas que se abrían y llevaban la foto grapada.

los están escuchando, ellos son Mesty y están estrenando su videoclip, están debutando en el mercado musical. Bienvenidos a la escena. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, que hoy no está sola, está acompañada, está con los chicos Mesty. Hoy me tienen intimidada. Sí. Estoy intimidada. No sé si era tu objetivo, lo lograste, pero cuando entré a Latinos RTV tuve la oportunidad de platicar con Mesty, el joven colombiano de Buenaventura, que hoy está lanzando este video y canción aquí en exclusiva en el Café con Jorge Rivera. Te digo de que me di cuenta que aparte de ser amantes de la música, son emprendedores. Y hoy nos acompaña Mesty, el protagonista del día de hoy. Nos acompaña también Il Moro, que aparte de ser artista, es socio, porque han creado una productora, un sello discográfico que lleva por nombre A0 Entertainment. Y también nos acompaña Deikey, un rapero dominicano. Que, ojo, más adelante tendremos oportunidad, y se los digo desde ya, muchachos, porque Deike va a lanzar música también, y más adelante lo tendremos acá. Pero hoy le queremos dar la bienvenida a Mesty, porque su canción es la protagonista de esta entrevista. Ella quiere pasto y botella. ¿Cómo? ¿Qué tal, Mesty? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bacano. Gracias por recibirme aquí. Y un saludo para mi gente latina que nos está escuchando aquí en España. Y pues estamos activos. Buenaventura, Colombia. ¿Qué me puedes decir de tu tierra? Buenaventura es costa, me decía, ¿verdad? Sí, de la costa pacífica de Colombia. Una tierra hermosa. O sea, hermosa. ¿Ha influido el hecho que seas de la costa en tu música? Porque empezaste con salsita, ¿no? Sí, empecé con salsa y ha influido demasiado. Se lo debo todo a eso, ¿sabes? Mi ciudad es una ciudad que vive y respira salsa. Y debido a ello fue que me empezó a gustar así la salsa. Pero todo artista evoluciona, va buscando su estilo, y ahora tu estilo es más dirigido al género urbano. Efectivamente, ahora soy urbano. Oye, yo tengo una pregunta, y esto también va para nuestro productor Il Moro y para Mesty, que está por acá. ¿Por qué los artistas urbanos, mi estimado Jorge, le cantan al desamor y a las mujeres que también viven muchos desamores? Porque es el caso de Pasto y Botella, ¿no? ¿Qué pasó con Pasto y Botella? Vamos a escuchar un poquito más la me canción. Porque por aquí me está pidiendo que le suban el volumen. Bueno, vamos a ponerle un poquito más. Escuchamos Pasto y Botella debutando hoy en Latinos RTV. Busco un nene pa' matar las ganas. No quiere chocolate, prefiere buscar. Tanto del mal de amor, le puso otra cara. Su corazón está vacío, ni que lo controle. Se ríe de la canta deshojando flores. Su novia todos los días le manda canciones. Pero ella necesita solo un par de blondes. Dice que ella es muy chula, mentira. Se fuma hasta la fecha de cupida. Sus sentimientos ya no son vendidos. Y con la disco se ha comprometido. Ya no solo quiere pasto y botella. Ya no quiere relaciones serias. Se convirtió en la mala, se cansó de hacer la buena. Ya pagó su condena y ahora ninguno la frena. Le gusta el reggaetón, pero de la vieja escuela. No quiere tanto cuento, se curó con el tiempo. Está en su mejor momento, solo y sin sentimiento. Nunca dice lo siento, anda sin remordimiento. Y quema un blon para matar el aburrimiento. Ya no solo quiere pasto y botella. Ya no quiere relaciones serias. Se cansó de que jugaran con ella. Desde que está solita se puso más bella. Ya no solo quiere pasto y botella. Debutan en la escena musical, se trata de Mesty. Hoy nos visitan en nuestros estudios y es un placer recibirlos. Esta es su primera canción. Evelyn. Ya tenemos, ya no sabemos la canción, apenas acabamos de escuchar la canción y ya no la sabemos. Está pegada. ¿Sí? Está pegadiza, decimos. No, nos gusta para irnos de fiesta. Y por acá, Il Moro, quien forma parte de Acero Entertainment. Hablemos acerca de cómo deciden reunirse, cuántos socios son. Y cómo ustedes, aparte de tener este gusto musical, sacar este... canciones nuevas, componer, deciden también hacer esta empresa. Claro que sí, nosotros, bueno, nos conocimos por casualidades, la verdad. Cuando nos conocimos comenzamos a colaborar un poco entre nosotros, hubo mucha química entre los cuatro integrantes, somos cuatro socios, somos cuatro artistas, cada uno con su proyecto independiente. Con cuatro estilos totalmente diferentes también, pero nos acoplamos, hay una química especial entre nosotros y finalmente decidimos como juntar las fuerzas y decir, ¿saben qué? Muchas veces el camino del artista puede llegar a ser tortuoso y no cuentas muchas veces con recursos o con apoyos externos, entonces hemos dicho como juntemos nosotros las fuerzas y apoyémonos entre nosotros y creemos un plan de negocio y montemos nuestro propio sello independiente. Me encanta, porque cuando hablan de negocio se ponen en serio los muchachos. ¿Ya? Sí, sí, es que sí. De eso se trata. Realmente la industria de la música sí, no es un camino fácil. De hecho, es un camino de arenas movedizas, pero ustedes se lo están tomando con la seriedad que amerita, ¿no? Y háblame acerca, a ver, los cuatro socios. Messi, por un lado, rapero, reggaetonero colombiano. En tu caso, Il Moro, ítalo-colombiano, ¿no? Yo soy ítalo-colombiano, de madre colombiana de Buenaventura, de padre italiano. Nací y crecí en Italia, pero siempre a contacto con la comunidad latina, la comunidad africana, inmigrante en Europa. Y también he vivido en Colombia. ¿Y tu estilo es el rap? Y mi estilo es más que nada rapero. Ajá. Soy bastante del hip hop, pero obviamente no... No echamos a un lado otros ritmos, otros géneros. Me gusta montarme en diferentes estilos y medirme, porque para mí todo es parte de la cultura hip hop. ¿Y cómo nace el grupo? ¿Dónde se forma? Bueno, nosotros nos conocimos realmente hace 3 meses, más o menos. ¿Dónde, muchachos? A ver, aquí queremos detalles. ¿Dónde se conocieron? ¿En una fiesta? ¿Dónde se conocieron? No, fue a través de un proyecto de un conocido de nosotros, que también es artista, que se llama Soriano RD. Y a través de un proyecto que él estaba intentando conformar, pues nos juntamos y finalmente surgieron, digamos, las cosas por otro lado. Fue aquí, en la ciudad de Valencia, porque todos como que venimos de cuatro rincones totalmente diferentes, con historias totalmente diferentes y estilos diferentes, pero nos juntamos acá y de aquí comenzamos a crear un camino juntos. Otro de los socios es Deike, ¿no? Correcto. Que está por acá, el dominicano del trío que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Deike? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sentís haciendo negocios con tus amigos? Todo un patrón. A ver, sos el representante de República Dominicana. Eso requiere una gran responsabilidad. No, ¿cuál es tu estilo? A ver, yo soy rapero, pero yo igualmente hago todo tipo de música. Igual como te hago un drill, te hago un trap, te hago un dembow. Mi próximo tema va a ser un dembow. ¿Que vas a venir aquí a lanzarlo en exclusiva? Supongo. Obvio, ¿no? Claro. Okay. De una. Bueno, Deike, muchísimas gracias. Deike también forma parte de este grupo de chicos que decidieron incursionar en el mundo de la música, en el mundo también de los negocios. Y si ya están iniciando con ese ímpetu, esas ganas y esa seriedad, porque Jorge, cuando nos enviaron el material, no solamente incluye el video, la canción, también incluye una nota de prensa contando la historia de cada uno. Realmente me encantó ver la seriedad con la que se están tomando este inicio en el mundo de los negocios musicales. Jorge, ¿qué te ha parecido Pasto y Botella? Bueno, Pasto y Botella suena bien. Les deseamos muchísimos éxitos, pero antes quisiera que nos hablaran precisamente ellos de la canción. Aquí tenemos a la voz principal de la canción, que es Mesti. Quisiera conocer más acerca de tu trayectoria musical, porque tenemos entendido que es un punto de partida ya como profesional con tu primera canción que le presentas al mercado y desde acá, desde Europa. Pero tengo entendido que no es tu primera canción, ¿no? Generalmente, pues, empiezan incluso desde niño a hacer música. Efectivamente, sí, sí. Pues, a ver, cantando yo muchísimo tiempo. Llevo desde alrededor de los 13 años, más o menos. Inicié con cursos de canto. Bueno, cursos, me enseñaba un amigo en su casa. Pero todo salsa, era salsa, bachata. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, llegué a Valencia. Y pues bueno, por cosas de la vida, pues decidí cambiarme al urbano, al género urbano, al reggaetón, al rap. Rapeo desde hace muy poco tiempo. Me ha sorprendido saber que se me da bien, la verdad, me ha sorprendido mucho. Y bueno, más o menos esa viene siendo mi historia. El rap que se da de forma espontánea, ¿no? Es la improvisación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de improvisación? De improvisación estamos bien. Ahora mismo, bueno, sin el café, pues. Estás claro. En el café te inspira, así que vamos a ver si va saliendo algo por ahí. Pero antes de que nos compartas un verso o unos versos, quisiera saber cuáles son los objetivos que se han marcado con Pasto y Botella. Vale. Y hay un lanzamiento oficial en todas las plataformas, ¿no? Sí, está disponible en todas las plataformas digitales y pues ahí la pueden buscar como Pasto y Botella de Mesti. Perfecto. Yo soy fan de Spotify, ya la puedo, ¿quieres ahorita? Si la quiero agregar a mi playlist, ya puedo buscar Pasto y Botella en Spotify. Efectivamente, sí. A ver, contéstanos la pregunta. ¿Cuál es el objetivo con esta canción? Es el primer sencillo de un trabajo discográfico. Debo decirles que al mismo tiempo nos están presentando el videoclip de la canción. De eso hablaremos más adelante, pero antes queremos conocer el propósito de Pasto y Botella. Vale. Pues principalmente el propósito con esta canción fue, pues, ser como la voz, que esa canción identifique, que se puedan identificar muchas mujeres que están pasando por esa situación. La canción, pues, habla de eso, de una chica que ha terminado mal en su relación, ¿vale? Está con el corazón roto y pues lo que quiere ahora es salir de fiesta, encontrarse consigo misma, quiere, bueno, despejarse un poco y dejar aparte todo esto del mundo de las relaciones. Y pues hay muchas mujeres que están pasando por eso y pues muchas... ¡Me siento identificada! Muchas gracias pues por mira, la canción. Pues objetivo logrado. Bueno, esto se llama desamor, ¿no? Hoy, curiosamente, es el Día Mundial del Desamor. Vaya. No, yo creo que ha sido el día idóneo para lanzar esta canción. Y un buen presagio, como dice... Un buen presagio, sí, claro. Y bueno, el objetivo de ahora en adelante para el sello es no solamente promocionar fuertemente el sencillo de Pasto y Botella con su video oficial, que ya se encuentra disponible en YouTube, sino prepararnos en vista de los próximos lanzamientos, porque venimos con mucha más música. Hace 2 semanas apenas se estrenó el primer sencillo que estrenamos como sello, que fue Hey Hey Hey de Mertas, que es nuestro socio que hoy no pudo participar aquí con nosotros, originario de Camerún. Y él tiene un estilo muy también de hip hop, pero muy le gusta mucho el afrobeat y tiene como todo ese sazón africano que muchas veces hace falta en la escena hispana. Y nuestro próximo lanzamiento será Picante, sencillo de AK, que será un dembow. Y bueno, de aquí en adelante muchos otros temas y proyectos que ya tenemos preparados. Y me encanta la variedad cultural, representantes de nuestro... Claro, y de idiomas. Sí. Hay un africano en el grupo, colombiano están liderando y también hay un dominicano con ese dembow picante. Próximamente aquí en el Café Mañanero. Yo sé... que cuando, o al menos la idea que se tiene, que cuando los artistas cantan el género urbano, dedican las canciones al desamor, dedican las canciones a la fiesta. Pero ¿qué pasa? O al menos la idea que tengo, que cuando se canta rap, muchachos, es mi idea, o el rap es más de clamor social. Cuando se canta rap, se habla más acerca de los problemas que atravesamos como ciudadanos en un país. Es como se manifiesta el descontento social que muchas veces tiene el artista ante las situaciones que está viviendo su comunidad, el país en el que habita. Cuéntenme, ¿es mi idea o con el rap se puede cantar de amor también? A ver, existe esa idea. Realmente el rap como género musical o el hip hop como movimiento cultural nace desde la fiesta. Con el tiempo ha venido teniendo o desarrollando diferentes facetas, entre las cuales también la de la contestación social y el rescate social. Es un género que, al no ser cantado, sino ser rapeado, da mucho espacio para tú expresar muchas cosas, jugar mucho con las palabras. Por ahí decían que el rock te abre el espíritu, el rap te abre la mente y el reggaetón te abre. Dejamos eso a la expectativa de la gente. Bueno, Pasto y Botella, les deseamos lo mejor. Yo creo, Jorge, que están estos muchachos, aparte de iniciando con el pie derecho, porque están acá en el Café Mañanero, aquí en Latinos RTV. La verdad, lo más importante es que tienen un modelo de negocio y un proyecto que quieren cumplir. Antes de marcharse, quisiera que me hablaran también acerca del videoclip de la canción. Veo que hay de todo un poco, hay playa, ¿sí? Están también como en un pub. Hablemos acerca del videoclip, el mensaje y las locaciones. Bueno, el video fue grabado aquí en la ciudad de Valencia. Por cierto, el sello cuenta con su propia productora, que es The Wise Kid, que es manejada por Mertas, que es el socio que no pudo participar hoy. Y por lo tanto nos estamos autoproduciendo tanto musicalmente como a nivel audiovisual. El video, las escenas de la playa que se ven en el video fueron grabados en la Malvarrosa. Nos consiguieron también un pequeño espacio ahí en un chiringuito cerca de la playa. Más valenciano imposible. Todo es latino, made in Valencia. Es más, hay una historia también divertida sobre el video, porque al principio, por la falta de recursos y todo eso, pensábamos lanzarle la canción sin el video, pero luego lo conversamos bien y lo reflexionamos y dijimos, bueno, no hace falta crear un video cliché de reggaetón con el lujo y tantas cosas que pues obviamente se salen de presupuesto, pero la verdad es que la canción habla de una chica que está aburrida de que los hombres no le correspondan en sus relaciones. No la tomen en serio. Y esa es una historia común, por lo tanto, ¿por qué no representarla en escenas comunes? Sí, una chica que, como dice la canción, ahora solo quiere pasto y botella, quiere decir que ahora quiere solamente pasarla bien con sus amigas. Pues retratemos eso justamente. ¿Cómo la pasa bien una chica con sus amigas? Pues comiendo pizza en la casa, tomando una cerveza, saliendo por ahí a pasear y a la playa y a pasar el rato. Una canción cantada por un colombiano chico, por supuesto, pero las protagonistas son mujeres. Sí. Empoderamiento, me encanta. De hecho, en el video Mesti ni siquiera sale como narrador. Las protagonistas del video realmente son la chica con sus amigas, mientras pues pasan el rato juntas. Así es. Bueno, hoy estamos entonces con Mestig, que nos está presentando la canción Pasto y Botella. Tuve la oportunidad de conocer a Mestig trabajando, gente que viene de abajo, gente común y corriente, y hoy tenemos el privilegio de ser testigos del lanzamiento de su primer trabajo discográfico, de su primera canción. Él me dijo hace algunos meses que estaba trabajando en algo. Lo que yo no sabía era concretamente en qué. Tenía claro que se dedicaba a la música, Y se trata de un colombiano que ha empezado desde cero y estamos en estos momentos viéndolo partir profesionalmente. Mesty, te felicito por la canción Pasto y Botella. Te deseo muchos éxitos y vamos a estar atentos a tu carrera artística, igualmente la del grupo. Acláreme un poco, porque me he hecho un lío también, es verdad, y como quiera que están empezando. Tú eres Mestic. Mestic, como Nesty, pero con M. Sí, se escribe con E. Y ya seguramente, probablemente cuando usted lee y no ha escuchado la canción o no ha escuchado pronunciarlo, va a encontrar Mes E, ¿no? Exacto. Y es, me dice que se lee Mesty. Y así está en Instagram, porque ya lo sigo. También. Como Mest, guión abajo E. Ya, vale. Por ahí empezamos. Primero tiene que hacerse famoso para que le conozcan. Ya. Para que le puedan pronunciar bien. Eso es lo de menos. La canción es lo que vale. Y quisiera saber si, aparte de lanzar esta canción acá en España, acá en Europa, tienes pensado también presentarla en Latinoamérica. Sí, mi objetivo con esta canción es que tenga un gran alcance, que se pueda escuchar en todo lado, que suene en todo lado. Y yo creo que eso ahora lo permiten las plataformas digitales, ¿no? Que sí. Nosotros, aunque soy parte del disco, de entertainment. Claro, por hacer supuesto. Entertainment. Bueno, todos somos parte, ¿no? Porque si escuchamos su música, todos somos parte. Claro. Yo creo. ¿Qué me dice? Bienvenida, socia. Bienvenida. Yo creo que lo lindo de este mundo digital que hoy en día estamos viviendo, porque ahora a través de redes sociales no solamente nos informamos, la verdad es que nos entretenemos también a través de las redes sociales, es que una vez esa canción se lanza en todas las plataformas digitales, el mundo entero te puede escuchar, Mesty, ¿no? Sí, estamos, gracias a la tecnología, pues más conectados y aprovechamos esa conexión para difundir la canción por todo lado. Ya la canción de hecho está disponible a través de las plataformas, todas las plataformas digitales en todo el planeta, y claramente también tenemos planes de poder promocionarla no solamente en Europa sino también en Sudamérica y en Norteamérica y en todos los espacios donde nos logremos meter. Y Centroamérica también, pero yo soy de Nicaragua, claro, también en Centroamérica, claro. Queremos escuchar. ¿Tienes prevista alguna presentación aquí en Valencia? Estamos proyectando la creación de algunos eventos. Obviamente, si hay empresarios en línea, por favor, contáctenos, que estamos abiertos a colaboraciones para generar mucho dinero entre todos. 658. Además de eso, también estamos contactando con comunicadores de Latinoamérica para poder comenzar a proyectar pues la promoción también en el mercado latino. Ahí tenemos en agenda una entrevista con un comunicador peruano que se llama Aaron Well. Y vamos a ver si van cuajando las cosas paso a paso, se generan grandes movimientos. Muy bien, bueno, Evelyn, ya para lo que tiene que ver con las redes sociales, tú que eres la especialista en la materia, simplemente que ellos nos compartan también las direcciones para que de esa forma los amantes de la música urbana puedan seguirle. Lo encajamos en el contexto de la música urbana, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo recuerdo una vez hablando con René de Calle 13, yo pues hablaba de reggaetón y de música. Y un momento dado pues me dijo, a lo mío no le llames reggaetón. Lo mío es música urbana. ¿No? Música urbana, sí es. Música urbana. Se evidencia nosotros, fusión. Sí, nos sentimos muy orgullosos de los géneros que hacemos. Sí, sí, sí. Del reggaetón, ¿no? Sí, reggaetón. Perfecto. Rap, bow, afro, estamos orgullosos de todo. Por lo menos para mí todo eso. Un día te sacamos una cumbia y también vamos a estar orgullosos. Claro. Muy bien. Bueno, quedamos pendientes de que nos ibas a compartir por aquí un verso, ¿no? Aprovechando esa capacidad que tienen. Yo que estoy en el desamor, muchachos, yo necesito escuchar Pasto y Botella aquí. Pasto y Botella. A ver, ¿qué sale, caballero? Vale. Mesty. Le fallaron otra vez. De amor no quiere saber. Salió con su amiga a beber, gata mala se va a volver. Y ahora solo quiere pati botella. Ella no quiere relaciones serias, se cansó de que jugaran con ella. Desde que está solita se puso más bella, ahora solo quiere pati botella. Ya no quiere relaciones serias, se cansó de que jugaran con ella. Desde que está solita se puso más bella. ¡Bravo! ¡Eso! Muy bien. Le deseamos lo mejor a Mesty, a Acero Entertainment también, muchachos. La verdad es que nos encanta ver a jóvenes entusiastas, emprendedores, que están orgullosos también. Esto es importantísimo, Jorge, de sus raíces latinoamericanas y que también están haciendo grandes cosas en la capital del Turia, Valencia. Valencia se está escuchando gracias a ustedes también, muchachos. Así que muchísimas gracias por escoger el Café Mañanero con Jorge Rivera para hacer este lanzamiento. Jorge. Mesty. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias. Invitación, por supuesto, cordial a que sigan tu videoclip. Vale, muchísimas gracias, Jorge, por el espacio, por la invitación. A Evelyn, nuestra presentadora, también muchísimas gracias. Y socia, nueva socia, Acero Entertainment. Vamos creciendo cada vez. Creciendo, Mesty. Bueno, muchas gracias al resto del grupo. Que nos sigan en las redes sociales, Acero, con el número A, el número 0, ENT, en Instagram. Y desde ahí, bueno, luego podrán ver los perfiles de cada uno de los artistas de sello. Muy Pasto bien. Botella en YouTube y en todas las plataformas. Ya. Y el otro integrante del grupo, el otro rapero, mejor dicho, la cuota dominicana. DK. Muchas gracias. Y de verdad, esperemos que le dé mucho amor al nuevo tema del pana Mesty. Oye, la va a romper y sé que lo vamos a hacer. Y como dice el líder, es para adelante que vamos. A ver, un momento, como sé que eres rapero y las veces que entrevisto raperos, pues inmediatamente empiezan, dicen ellos popularmente, a escupir versos, ¿no? Sí, eso le brota, sí, por los codos, por todos lados, ¿no? A ver, algún verso por ahí, para el café mañanero. Pero a capela. A ver qué sale, qué sale. Sí. Ahí. Estamos en directo. Aquí en el Café Mañanero, compartiendo hoy. Oye, Day, de nuevo. Vamos pa' la calle que te spice, picante. Vamos pa' la calle que te spice, picante. Vamos pa' la calle que te spice, picante. Activo todo lo Greti, activo lo maleante. Si no me buscan a Maneco, después de la 2 me pongo freco en Joseo, buscando dónde deposito el queso. Así no me llamo y no sé qué lo regreso. No se preocupe que antes de salirse aquí le rezo. Pa' plantarme en la esquina en buque, par de peso. Vamos pa' la calle que te spice. Picante. Vamos pa' la calle que te spice. Picante. Vamos pa' la calle que te spice. Picante. Activo todo lo Greti, activo lo maleante. Ahí lo tenemos. Lo que se viene. Activo todo mi Greti, activo todo mi Greti, activo todo mi Greti, activo todo mi Greti. Bueno, muchas gracias a los muchachos, a Mesty con su canción Pasto y Botella, que queda a consideración de todos los amantes de la buena música. Pero de la vieja escuela, no tiene tanto cuento, seguro con el tiempo está en su mejor momento, solo y sin sentimiento, nunca dice lo siento, anda sin remordimiento. Tiempo para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos. Bueno, Nicky Cuervo nos trae más información del mundo del espectáculo y por otra parte daremos cuenta de la información deportiva. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-9. Un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana. Especialidad en sándwich cubano. Comidas rápidas. Ricos maicitos. Pollos asados. Desgranados. Hamburguesas. Perros calientes. Empanadas. También menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan. Acogedor. Divertido. Liga y Champion. Además, Juegos del Sapo. Calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 € el kilo. Colombia, desde 3 €. Y a Venezuela desde solo 1,50 €. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve RTV, música sin fronteras. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando con... Bueno, entramos ya en la recta final del Café Mañanero. Viene el Latino Deportes, nos queda el personaje del día. Hay algo que nos quedaba por aquí de Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Beyoncé ha lanzado su más reciente álbum, Renaissance, y para acompañar este álbum nos ha compartido algunas de sus fotos en sus redes sociales. En una de las fotos, Beyoncé fuma un cigarrillo deslumbrante, luciendo lujosa con un tocado de tul verde bosque con un velo transparente negro en el frente y luciendo un labio rojo intenso. En otra imagen, Bey hace un guiño a la elegante villana Cruella de Vil, vistiendo un mono peludo y abstracto con estampado de cebra con guantes de ópera de cuero con el mismo patrón de gafas a sol a juego, medias negras transparente y aretes de plumas en blanco y negro. Bey también tomó la ruta sensual con un mono negro transparente sobre las medias de lunares elevado en un par de borlas negras y plateadas en los pezones y un fascinador de terciopelo negro. Ella complementó con aretes de oro plateados para combinar con las delicadas cadenas en sus borlas. Y debido a que siempre es Halloween con el estilo en Beehive, la cantante de Brave My Soul también posó con un sexy conjunto de vaquera que consiste en un traje negro escotado con plumas en las mangas largas, zapatos de tacón negros en punta y un sombrero de vaquero de gran tamaño vuelto hacia arriba y a los lados en una curva alta. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Beyoncé. De su álbum lanzado esta madrugada, escuchemos esta canción que rememora la música disco. Escuchemos el corte número 16 que cierra este álbum. Summer Renaissance, Renacimiento Veraniego. I wanna house you, make it take my name, I'm gonna spouse you, and make it touch a ring. música aquí en el Café Mañanero. Invitación cordial para un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Bombay Aroma en la avenida del sitio número 25, Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta, igualmente menú diario, Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Bueno, viene el personaje del día también en el Café Mañanero. Otro segmento clásico que no te puede faltar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la reconocida actriz Ana de Armas, debido al tráiler oficial que se estrenó el día de ayer de la nueva biopic de Marilyn Monroe, titulada Blonde o Rubia. La nueva cinta de Andrew Dominik basó su historia en la novela del mismo nombre de la autora Joyce Carol Oates. La estrella cubano-española se convirtió así en la rubia más famosa de la historia de Hollywood, nada más y nada menos que Marilyn Monroe, para la próxima película que se estrenará en el mes de septiembre en la plataforma de Netflix bajo el título de Blonde. Basándose en la historia que mezcla la ficción y la biografía de la novela escrita por Oates, el día de ayer jueves se dio a conocer el primer tráiler oficial en el que se puede ver la caracterización completa del intérprete y una de las escenas de las producciones más esperadas del año. En ella se presentará desde su volátil infancia como Norma Jean hasta su ascenso a la fama y enredos amorosos, desdibujando los límites entre la realidad y la ficción para explorar el gran contraste que existe entre la figura pública y privada de este mito de Hollywood, que se convertirá así en una de las cintas más esperadas del año y, por supuesto, uno de los debuts protagónicos más importantes hasta el momento de la reconocida carrera de Ana de Armas. Ana de Armas, otra vez en el cine. ¿Cuántas veces vamos a escuchar esta historia, o mejor dicho, a ver esta historia, Evelyn? Seguramente podremos ver muchas más, porque es un personaje que da mucho para hablar. Hay demasiado que contar y siempre va a encantar. Lo mismo que Marilyn Monroe, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que el salto en la carrera cinematográfica de Ana de Armas con este rol interpretando a Marilyn Monroe es un salto gigantesco, porque bueno, no es la primera película, sabemos, de Marilyn Monroe, pero sin duda es de la película que más se ha hablado de Marilyn Monroe, y yo creo que va a haber un antes y un después en la carrera de la artista cubano-española Ana de Armas después de que tengamos la oportunidad de ver esta película en Netflix. Y bueno, y ahorita está cargada de nuevos proyectos, porque en Netflix también acaba El Hombre Grey. Sí. Es otra de las películas en la que Ana de Armas es protagonista junto a Ryan Gosling y también a el Capitán América, cuyo nombre es Chris Evans, el Capitán América, sí. Y ahorita ellos son los tres protagonistas de esta película, El Hombre Grey, que la verdad está dando muchísimo de calar. Yo ya la miré en la plataforma de streaming Netflix y está bastante buena, una película de acción. Entonces Ana de Armas ahorita está, yo creo, en el ojo del huracán por la gran cantidad de proyectos en los que se ha visto involucrada. Fantástico. ¡Que viva el cine! Bueno, ¿ves las películas en Netflix o sigues yendo al cine? Yo soy fanática del cine. Yo voy al cine todos los fines de semana, Jorge. Yo creo que nunca jamás se igualará el ver una película en una laptop, en una tablet, que verla en pantalla gigante. Yo, por ejemplo, el gran estreno de este año que estoy esperando, o lo más a inicios del próximo año, es Avatar, la segunda parte que es de James Cameron. Será la tercera, ¿no? La segunda película de Avatar, sí. Porque tengo entendido, es claro, las películas se anuncian con tanto. Claro, Avatar 2, claro. No, yo creo que vamos ya para la tercera, si no estoy mal. James Cameron, recuerdo, sí, que con fue el mismo James Cameron. Que la verdad es que cuando James Cameron empezó a rodar la primera parte de Avatar, nadie creía que esta película viera luz por la gran cantidad de efectos. Y tardó, o sea, Avatar ha sido de las películas en el mundo del cine cuya producción más ha tardado, porque recordemos que prácticamente todo el universo de Avatar fue recreado a través de una computadora. Entonces la gente no creía en el proyecto de James Cameron, y cuando por fin se dio a conocer, fue como lo fue en su momento Titanic en el 98, fue un éxito total. Y bueno, en esta ocasión se estrenará en el 2022, hay que decirlo, ya tengo el dato, en el 2022, año. Este año Avatar Avatar 2 y 2. Exactamente, el 16 de diciembre de 2022, bajo la dirección, por supuesto, de James Cameron, y ya se está hablando muchísimo acerca de esta película, porque entre Avatar 1 y Avatar 2 transcurrieron más de 10 años. Increíblemente, para quienes nos gustó la primera parte, esperar la segunda fue un camino demasiado largo. Demasiada espera. Espero que valga la pena. Ahora, esta película va a durar 3 horas. Cuando le preguntaron a James Cameron, bueno, ¿qué opinas de que hoy en día hay personas que creen que 3 horas es demasiado para una película? Pues James Cameron contestó lo siguiente: si pasas 8 horas en tu celular viendo tonterías en las redes sociales, por supuesto que vas a poder ver una obra magistral de 3 horas en pantalla gigante. Así que él está muy claro de que Avatar 2 va a romper con todos los récords en la taquilla de cine, como en su momento fue Avatar 1 y Titanic. Obras de James Cameron. Muy bien. Pero lo cierto es que se viene trabajando en esta película desde hace 5 años, ¿sí? Hace mucho rato, esta segunda parte, tanto que yo pensaba que se había estrenado ya la 2, ¿no? Y The Way of Waters se llama la segunda parte. The Way of Water, Avatar 2. Sí. Ese es el nombre de la película. Muy bien. Bueno, algo de cine también para este viernes aquí en el Café Mañanero. Ya estamos listos para cerrar. Y lo hacemos precisamente con la información deportiva. La información deportiva. Cumplimos con un compromiso comercial y de inmediato les compartimos la información. Tenemos el mercado de fichajes, una polémica, unos jugadores de rugby de Australia y mucho más. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. La información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Tenemos el mercado de fichajes, tenemos polémicas, tenemos información para todos los gustos. Y por supuesto, los partidos de pretemporada. Empezamos precisamente con los compromisos de los equipos más importantes del fútbol español. Muchos de estos se encuentran en territorio americano, jugando compromisos amistosos. Adolfo. Este fin de semana continúan los partidos de pretemporada, tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona. Y es que el Fútbol Club Barcelona se enfrenta a los New York Red Bulls a la 1:00 a.m. del 31 de julio. Y estarán tratando de mostrar las calidades que han alcanzado con sus nuevas fichas. Eso sí, no jugará Koundé, que esperará aquí en Barcelona para entrar en los entrenamientos tan pronto regresen de los Estados Unidos de América. Y es que todos los ojos están más puestos en Robert Lewandowski, la gran figura de la última contratación del Fútbol Club Barcelona. Y por parte del Real Madrid, un Real Madrid que se enfrentará a la Juventus, 4:00 a.m. del 31 de julio. Dos señores partidazos en los cuales se pondrán a prueba las nuevas figuras y contrataciones de estos grandes clubes españoles. Muy bien. Los partidos amistosos y de inmediato, Adolfo, vamos a dar cuenta del mercado de fichaje. ¿Cómo van los movimientos? Sabemos que llega un jugador al Barça. El Barça que poco a poco se va rearmando de cara a esta temporada 2022-2023. Y mientras los equipos europeos siguen haciendo sus partidos de pretemporada, el mercado de fichajes se sigue moviendo. Y es que anoche se cerró con más negociaciones, entre ellas la reconfirmación de que Koundé ya es jugador del Fútbol Club Barcelona. Asimismo, el presidente del Celta, Mourinho, ha dicho que Denis Suárez está en la cuerda floja y sigue la batalla entre ambos para decidir su vida o su continuación en el club Celta. Y Nahuel, que ya fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid y viene con mucha fuerza. Y sigue el culebrón de Raúl de Tomás, ya que el precio que pide precisamente su club es inalcanzable para el resto de equipos. Y Griezmann, que ha dicho que tiene la llave para que Cristiano Ronaldo llegue al Atlético de Madrid. Pero lo más grave es que los aficionados no desean que llegue Cristiano a este club. Y Kiko Femenía, que ya es nuevo jugador del Villarreal. Y Samuel Lino, que se marcha cedido al Valencia Club de Fútbol. Atención a esta polémica que ha surgido en un equipo de rugby de Australia. El tema está relacionado con el color arco iris en que identifica al colectivo LGTB. Adolfo, ¿cuál es la historia? En el mundo del rugby, en el día de ayer, una noticia ha dado la vuelta al mundo, y es que 7 jugadores de rugby en Australia han boicoteado, por razones religiosas y personales, la decisión de su equipo de vestir para un partido una camiseta con los colores del arco iris con motivo del orgullo LGTBI. Y es que los deportistas han sido enfáticos y tienen sus argumentos y motivos religiosos y sobre todo personales. Es cierto que el equipo los ha apartado por seguridad. Y nos atrevemos a preguntarnos, ¿por qué apartan a unos jugadores de un equipo en los cuales, en el cual quieren ellos participar solamente por el detalle de que ellos no consideran que sea apto utilizar una camiseta con los colores de la bandera LGTBI? Y también nos preguntamos, ¿no tienen ellos derecho a opinar acerca de lo que quieren o no quieren usar por sus motivos personales? Gracias, Adolfo. Y se retira Sebastián Vettel, es uno de los nombres del día, ¿no? El corredor de la Fórmula 1. Si en el mundo del rugby la noticia a nivel mundial ha sido que unos jugadores no participarán porque no quieren utilizar la camiseta con el arco iris del LGTBI, en la Fórmula 1 la noticia mundial la ha dado Sebastián Vettel, que ha anunciado en el día de ayer su retiro de la Fórmula 1 con un emotivo video en las redes sociales. Y es que el piloto alemán Sebastián Vettel, cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1, anunció en el día de ayer que se retirará al término de la presente temporada. Gracias, Adolfo. Y vamos ya con otras noticias que tienen que ver con el mundo del deporte. Vamos a cerrar hoy con noticias del ciclismo. ¿Qué pasa con Egan Bernal? Pero antes, Adolfo también nos tiene noticias de que provienen del boxeo. El gran boxeador colombiano Juvegen Martínez, quien recordemos ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, ha dado el gran salto al boxeo profesional y lo hará precisamente esta noche en la categoría mosca 112 libras, enfrentándose al venezolano Jason Martínez en el Coliseo Sugar Baby Rojas en la ciudad de Barranquilla. Esperamos una excelente presentación por parte del boxeador olímpico colombiano. Gracias, Adolfo. Bueno, la noticia tiene que ver con Egan Bernal. Recordemos que este corredor, campeón del Tour de Francia en 2019, sufrió un gravísimo accidente el pasado mes de enero y esto le privó desde luego participar en el Tour de Francia, donde era la carta principal de su equipo, el conjunto Ineos. Se ha recuperado un tiempo récord, Y si bien es cierto, estaba previsto que su primera aparición en competencia estuviera por allá en el mes de octubre o diciembre, si acaso yendo rápido la recuperación, se le ha visto muy bien y ya ha estado adelantando campamentos de entrenamiento con su equipo de 3 semanas. Y el rendimiento es bueno, es bueno. Esto podría precipitar, anticipar, mejor dicho, la reaparición de Egan Bernal. Se está hablando de que podría estar en la próxima Vuelta a España. Falta reconfirmará. Sí. La confirmación, bueno, de momento, de acuerdo con la información que nos pasan de última hora, es que estaría en la Vuelta a España. Egan Bernal, señoras y señores, estaría corriendo la Vuelta a España. Una señal inequívoca de que el colombiano se ha recuperado de sus lesiones y está bien para volver a la competición mucho antes de lo esperado. Bernal ha estado entrenando en Andorra principalmente, junto a varios compañeros de Lineos, durante los últimos meses, los mismos compañeros con los que teóricamente va a competir en la Vuelta. Sí, es decir, con los que va a ser equipo en la Vuelta. Entonces, nos alegramos por este notición, sí, el regreso de Egan Bernal a la Vuelta a España, ya totalmente recuperado. Aunque algunos rumores dicen que el colombiano podría correr la Vuelta a Burgos la próxima semana, desde el equipo no han confirmado aún su presencia, pues están valorando si es lo mejor para Bernal, que debe ir con pie de plomo. Sí. De todas formas, son 20 días que tiene por delante para recuperarse, aún más. Entonces, si va a correr la Vuelta, si tiene claro que va a correr la Vuelta, es porque se siente bien. Y si se siente bien, no hace falta que corra la Vuelta a Burgos. O pueda que corra algunas etapas de la Vuelta a Burgos. Y esto, la verdad, es que supondría un subidón importante para esta Vuelta. Con esta noticia finalizamos en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Igualmente, un fin de semana. El próximo lunes, nuevamente de 8 a 11 de la mañana, estaremos aquí en Latinos compartiendo más actualidad, más entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pinchos de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram, El Rey de Estambul. Gastronomía